que Jesús está muy cerca y hoy lo puedes ver. Todavía hay una razón, hay una salida solo para vos. Con Jesús en el corazón encontrarás la más evidente claridad. Cristo es el camino, vida y verdad. Solo en Él la encontrarás. No, no sufres más. Todo puede cambiar. No llores más. Jesús está muy cerca y hoy lo puedes ver. Todavía hay una razón, hay una salida solo para vos. Con Jesús en el corazón encontrarás la más evidente claridad. Cristo es el camino, la vida y verdad. Todavía hay una razón, hay una salida solo para vos. Con Jesús en el corazón encontrarás la más evidente claridad. Cristo es el camino, la vida y verdad. Solo en Él la encontrarás.